¿Será que mi esfuerzo no llega tanto, que exijo demasiado a aquel que me sigue escuchando? ¿Será que cuesta mucho más seguir luchando y con el agua al cuello, para qué seguir nadando? ¿Será que has ingerido agua del mar y el faro que te enciendo altanero lo apagarás? ¿Será así? Lo que tenga que ser será. O nada es contra la arrogancia, el orgullo se llevará. Qué triste, solo vemos lo que queremos ver. Es horizonte el ladrillo de una pared. ¿Alguna vez me has visto preso de locura? Porque ayuda a un jefaz y no al que me pide la ayuda. Duda, tengo un ápice de cordura para diferenciar el arte de la basura, para saber que nunca pisaré la luna, para creer en mí, no en un político o un cura. Madura, que el desprecio para un poeta es que pongan precio al sudor de su camiseta, que lo vean como un cepo que ya aprieta sin ver la mano que mueve la marioneta. A veces te juro que pierdo las ganas de decirte lo que siento, pa' que pongas esa cara, para de ver el mundo tras esa pantalla. En la calle hay otra realidad, te has confundido de ventana. ¿Será que un perro viejo ya no ladra, o que un contrato les ha cortado las alas? ¿Será que por el día no pueden tejer palabra, trayendo a casa cada noche un ciego que te caga? ¿Será que mi esfuerzo no llega tanto, que exijo demasiado a aquel que me sigue escuchando? ¿Será que cuesta mucho más seguir luchando y con el agua al cuello, para qué seguir nadando? ¿Será que has ingerido agua del mar y el faro que te enciendo altanero lo apagarás? ¿Será así? Lo que tenga que ser será. O nada es contra la arrogancia, el orgullo se llevará. ¿Será que perdemos ganas cada inicio al despertar por la mañana? Al curro y sin cobrar, menudo panorama. Algunos cubren sus espaldas y empapan la ajena, teniendo mucho que callar, perderán sus puntos y les matará la húmeda. Ni una dan. ¿Será que sus heridas nunca curarán? Ellos no callarán y a oscura senda les conducirá. Les queda llorar sin nadie a quien llamar ya, ya que no hay respuesta para el que vive en falsedad. Serán épocas de lidiar, descargar mi rabia para aliviar, nadando en agua tibia. Observo tu sistema y no me alivia. Vamos dando tumbos, borrachos de conciencia. ¿Será que existen personas con dosis de humanidad que no pueden mirar hacia atrás ante la luz de la evidencia? Con ganas de explosivo en cualquier comparecencia, dicta su señoría que hoy en día nos gobierna la injusticia y nos sucede. Despierta, todo ha sido un sueño manejado por sus redes. ¿Será que mi esfuerzo no llega tanto, que exijo demasiado a aquel que me sigue escuchando? ¿Será que cuesta mucho más seguir luchando y con el agua al cuello, para qué seguir nadando? ¿Será que has ingerido agua del mar y el faro que te enciendo altanero lo apagarás? ¿Será así? Lo que tenga que ser será. O nada es contra la arrogancia, el orgullo se llevará. ¿Será que estamos solos en esta odisea? ¿Será difícil navegar en este mar de ideas? ¿Será que a la deriva solo te alejas más de la tierra que todo náufrago quiere pisar? Avanzar será la única salida. ¿Será la música lo que más me motiva en esta ruina de vida? ¿Será que habrá que mendigar, rogar para poder trabajar? A robar será a lo que nos van a obligar y rebuscar en la basura de un gran centro comercial. ¿Será que nos tenemos que enfadar? El rap será de lo que nunca puedan recortar. Despertar de ese letargo ya, levantar, nos dejéis arrebatar la dignidad. ¿Será que os vais a conformar? ¿Pero cuánta será la mierda que podéis tragar? ¿Será que todo esto es una estafa? Si vas a alzar la voz te consideran amenaza. ¿No ves que roban y ponen buena cara? El final será todos colgados en la plaza. ¿Y qué será, ¿Qué será? ¿Cuánta mierda crees que podrás aguantar? Presos del destino, esclavos del olvido.